deje de funcionar, que no la tienda. Tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka. Regresamos con más ruido de fondo. Esta vez le hicimos riñesta al Pita. La canción que escuchábamos era era Y Rozar Contigo de Robin Iniesta. Disculpa a Ricardo Pita, que también lo tuvimos de manera de aquí en el programa. Vamos a escuchar a Ricardo Pita más luego, más adelante. Como les decía antes de la canción de Iniesta, vamos a conversar acerca de la ley orgánica para erradicar la violencia de género contra la mujer, que fue aprobada por la Asamblea hace un par de semanas, y conversar sobre todo acerca de cómo se ha ido modificando, ha ido mutando toda este requerimiento desde los grupos feministas, desde los grupos de diversidad sexogenéricas, desde el activismo y desde los sectores sociales, este requerimiento de una ley que pueda prevenir la violencia o erradicar, como dice su título, la violencia de género, y cómo también se ha ido modificando, no ha ido cambiando en torno a las necesidades de una institución que no termina por entender, una institucionalidad que no termina por entender cuáles realmente son los requerimientos de esta sociedad diversa y que sigue mutando todo el tiempo. Muy buenas tardes, Cristina, gracias por compartir este espacio con nosotros. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, ahora sí vine. Sí, a Cristina estábamos esperándola hace un par de programas. En todo caso, ya pudimos al fin realizar esto. Cristina, estábamos conversando fuera de micrófono acerca de especialmente de cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido modificando este discurso de los grupos conservadores. La semana anterior teníamos aquí a Darío, y Darío nos comentaba que es lamentable, pero que no es raro. O sea, ellos lo que están haciendo es articular diferentes discursos que ya existen en la sociedad y van creando toda una estructura discursiva para defenderse, incluso colocarse en el papel de las víctimas. Es decir, ahora el hombre heterosexual blanco es víctima de todos los grupos que quieren quitarle su masculinidad, su hegemonía cultural frente a los otros grupos, ¿no? Y todo eso ha ido creando una suerte de enfrentamiento que ya, como tú mencionabas, fuera del micrófono, ya se configura incluso a niveles geopolíticos ya más grandes. Uh-huh. ¿Cuál es tu impresión, o sea, más que tu impresión, cuál es tu visión al respecto de toda esta configuración de un discurso conservador o neoconservador que viene dando unas arremetidas fuertes en los últimos meses especialmente? Uh-huh. Ay, ni siquiera sé por dónde empezar, Sebas. A ver, quizás empecemos diciendo que todo lo que yo voy a decir viene de una construcción colectiva de respuestas, ¿no? No soy yo solita la que estoy en mi escritorio imaginándome, sino que hay una realidad afuera que se está manifestando, y se está manifestando de manera muy preocupante, como tú dices, a escala global. Yo ahorita acabo de venir de una reunión en Flaxo que las colegas del área de género han armado con muchísima, de muy alto nivel de discusión, con feministas presentes de muchísimos países de América Latina y España. Acaba de ser el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Montevideo, en Uruguay. Ha habido reuniones a lo largo del año, y el 25 de noviembre internacional y el 8 de marzo. En todos estos encuentros el consenso es que hay un surgimiento o un resurgimiento, porque nunca se fue esto, ¿no es cierto? Aparecen ahora grupos ultraconservadores en todo el mundo. Ya aparecen también en Ecuador. Parece que nunca se fue una manera muy conservadora de concebir el mundo, a las mujeres, la niñez, la familia, la violencia, etcétera. Entonces ahorita Sí, como tú lo describes súper bien, ¿no? Hay una vuelta del conservadurismo que una de las cosas que más me preocupa a mí es que nos da deseducar. Digamos, como sociedad tendríamos que haber aprendido en el siglo XX algo sobre la violencia, la familia y las mujeres, ¿no? Y parece que unos sectores importantes de la sociedad eligieron no ir por el camino de la educación y del progresismo, sino que esperaron un momento oportuno para resurgir. Y hoy vemos que internacionalmente las cosas van saltando por todos lados. Entonces se trata de un orden global conservador. También podemos ver que, por ejemplo, en Ecuador tenemos la marcha del 14 de octubre, ¿no es cierto?, que se llamó Con mis hijos no te metas. Tenemos grupos de coparentalidad, que hay que discutirlo bien. Tenemos grupos de mujeres conservadoras. Y lo que tú dices es muy preocupante, porque son grupos que se enmascaran como modernos, incluso se han autodenominado feministas, progresistas, pro familia, ¿no? Entonces ahora la responsabilidad individual de cada una de nosotras, así, si es que quieres tomar distancia de esta arremetida ultraconservadora global, es de educarnos, saber distinguir los discursos, saber distinguir qué pasa cuando hablan de familia, de tenencia compartida o de nuevas paternidades, que es otra cosa distinta, o de la regresión de derechos, ¿no? Entonces es global, se está expresando globalmente. Ecuador no es la excepción, y ya hay una sociedad conservadora que favorece esos resurgimientos, no como en otros lados. Han tratado de infiltrarse en leyes, en documentos del Estado, y no sabemos distinguirlos. Eso es lo peor de todo, que no sabemos distinguir qué discursos son progresistas hoy y qué discursos están demonizados, y quién ha demonizado esos discursos también. Entonces es un momento bien preocupante y muy opaco en muchos sentidos, no se puede leer bien. Sí, al respecto, por ejemplo, se mencionaban desde diferentes sectores que uno de los elementos principales de esta arremetida viene a ser una configuración del espacio, en lo que tú decías, en el que no se distingue realmente cuáles son las políticas o un discurso que genera igualdad de derechos, por ejemplo, y cuáles son discursos que en realidad son todo lo contrario. En esta confusión, si se quiere, de argumentos, existen diferentes grupos que han ido empoderando sus causas, y estos grupos han ido también generando diversas polémicas, ¿no? Que en la actualidad quizás uno de los grupos que más polémicas causan es este grupo, uno de los grupos que más relevancia tienen, el grupo de los libertarios, los denominados libertarios, que no simplemente actúan a nivel de acá de Ecuador, sino que ya hay experiencias de otras personas de otros países, porque especialmente en Perú, quizás uno de los lugares principales en que esta cuestión de la coparentalidad, es una articulación, ¿no?, entre la coparentalidad como discurso de derechos, los libertarios en nivel económico y la cuestión de que mis hijos no te metas. O sea, es como una articulación de discursos que va empoderándose. Y sin embargo, en la población tiene bastante repercusión, ¿no? O sea, recordemos que apenas son 20 años de la despenalización de la homosexualidad que estábamos cumpliendo en este año, y aún es bastante frágil esta construcción que se tiene alrededor de la equidad de género y de la importancia del género en la educación, y no solo en la educación, sino en todas las esferas de lo social. Alrededor se configura esa idea de ideología de género, que ha sido bien, bien debatido, bien problematizado, y también se ha convertido en un escudo de estos grupos neoconservadores. ¿Cuál es más o menos la configuración que se tiene de la ideología de género? ¿Qué es lo que denominan estos grupos por ideología de género? Ya, esa es una buena pregunta, porque incluso yo he escuchado usos bien intencionados de la ideología de género, y es algo que no existe, ¿no? En 1995 se reúnen mujeres de todo el mundo en Pekín, y es la primera vez que se reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema global, y se elabora una carta, y es un avance enorme de los feminismos de luchas de décadas. El Papa se preocupa, ve que hay una agenda muy fuerte, que es progresista, que no es antihombres, no es antifamilia, pro reconstrucción de la familia, fuera de un modelo heteropatriarcal, ¿no es cierto?, de una familia más menos violenta y más inclusiva de todas las subjetividades que hay dentro de una familia, mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad, etcétera. Entonces escribe una carta a las mujeres, donde les dice que por favor tengan mucho cuidado de esta reunión de 1995 del movimiento global de mujeres en Beijing, porque va contra la familia. Entonces escribe una carta a las mujeres, que tú la puedes ver en la página del Vaticano, la carta está ahí. O sea, tenemos que darnos a la tarea de enterarnos de qué estamos hablando también, ¿no es cierto? Si queremos hablar, porque hablamos ahora con tanta impunidad que sin enterarnos que realmente es otro problema también, ¿no es cierto? Hablar sin entender los debates y sin mirar los documentos. Entonces el Papa escribe esta carta y después el Vaticano en estos 20 años va elaborando políticas y va elaborando documentos y cartas que tienen que ver con lo que hoy llamamos ideología de género. Ratzinger fue muy importante en eso. El Vaticano ha sido fundamental. Entonces son cartas que dicen que esta distinción que hace el género entre el sexo con el que naces y el género con el que vives es ideologizada y que está biologizada y reducida a la genitalidad de las personas y que tiene como horizonte el placer, cosas así, ¿no? Entonces son incomprensiones. Tampoco estoy hablando contra los católicos. En la reunión en la que acabamos de estar ahora en Flaxo tuvieron un papel muy importante las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, que muchos países son muy fuertes, como en México hay teólogas feministas, también hay teólogas pro género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al decir Vaticano no estoy hablando en contra de la fe católica, sino del Vaticano como un régimen político que tiene unos documentos de Estado que distribuye en los países y donde hay conferencias episcopales y representaciones del catolicismo que viene del Vaticano. Eso sí, pero estos son los documentos que van construyendo algo que se va a llamar ideología de género, que tiene menos de 20 años, ¿no? Ahora, ¿por qué se diferencia del género? Porque ni los feminismos, ni los movimientos pro género, digamos de alguna manera, ni el movimiento LGBT ha tratado nunca de hacer caza de brujas, como le acaba de pasar a la filósofa Judith Butler en Sao Paulo, ¿no? Nadie ha tratado de asesinar personas en nombre del feminismo, ¿no? Nadie ha torturado a personas trans como sucedió en Brasil, ¿no? Hasta mutilarlas o violarlas, ¿no? Ni el feminismo ni los movimientos pro género hacen eso. Entonces la gran distinción es que estos movimientos antiderechos sí están poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces es una gran irresponsabilidad nuestra cuando hablamos sin conocer esas distinciones, porque estamos poniéndonos del lado de alguien que legitima matar o violar, ¿no es cierto?, o torturar o discriminar de cualquier forma. Entonces es una diferencia que no sé ya ni cómo decirla, ¿no? Es básica, es evidente, ¿no? Lo que pasa es que en los discursos sí nos marean, ¿no es cierto? Porque dicen, no, somos pro familia, la familia es algo que hay que defender. Por supuesto que voy a defender a mi familia, no los esquemas de afecto que crean desigualdades o violencias dentro de la familia. Esa es la gran diferencia entre ideología de género, feminismos y análisis de género, ¿no? Que está siendo demonizado, como tú dices, todos los días, porque esos grupos antiderechos tienen muchísimo dinero. Tienen cientos de millones de dólares al año y estados enteros que están subordinando sus documentos a esos dictados conservadores. Entonces hay un resurgimiento de un ultraconservadurismo que nos está afectando a todos. Entonces si no conocemos de lo que estamos hablando, estamos del lado de la violencia, porque es una ignorancia que elegimos, ¿no? Claro, y la dificultad principal es la que tú mencionas, ¿no? Que se emplazan discursos como la familia, que son, por lo menos en Latinoamérica, son tremendamente fuertes, ¿no? Son estructuras que rara vez se rompen. Mencionabas algo de la Iglesia, ¿no? Del Vaticano. Y, o sea, ha existido como tres papados, y estos tres papados se ha ido, si se quiere, configurando una nueva idea de este conservadurismo, ¿no? Que viene dando la arremetida en la actualidad. Ahora, en este momento, con el Papa actual, que da ciertos atisbos de progresismo, exacto, si se quiere, ciertos atisbos de equidad social, viene de Latinoamérica, o sea, esa es una cosa que creo que también tremendamente importante, el hecho que sea un papa latinoamericano. ¿Cómo se establece o se emplaza este discurso dentro de este macro discurso del Vaticano, ¿no? Como tú decías, como estructura política. Como Estado Vaticano. Y, o sea, desde Latinoamérica, creando discursos que Latinoamérica los toma, los adapta y los grupos neoconservadores los utilizan finalmente. Sí. Voy a hablar de la intervención en la mañana de mi colega Yoconda Herrera de Flaxo. Y Yoconda hablaba hoy en la mañana, que es lo que dedicó, a lo que dedicó su reflexión, a la modernización de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que modernizarse, ¿no? Y da gestos importantes de modernización porque sabe que está perdiendo fieles. Porque el laicismo es importante, porque hay muchas personas que son católicas culturales, que no son observantes, digamos. Entonces la iglesia tiene que modernizarse y este papa nos da la idea de ser muy moderno, ¿no es cierto? Recién emitió el perdón a las mujeres que abortan, por ejemplo. El aborto no debería merecer ni perdón ni no perdón. Yo no ignoro que, y eso es importante decirlo, la religión también es un lazo social. Y yo no voy a decir que no sirve, que no ha estado presente, ¿no es cierto? Estaría negando a la teología de la liberación, estaría negando un montón de realidades que atraviesa la religión como lazo social. Es importantísimo para una mujer católica que el Papa, que su Papa, su representante de Dios, ¿no es cierto?, en la tierra, le diga que es perdonada por abortar. Pero en realidad son signos de una modernización necesaria de la iglesia para no morir. Ya no nos pueden quemar como brujas, eso estaría mal visto a pesar de que quemaron una muñeca con la forma de Judith Butler, ¿no es cierto?, y la agredieron en el aeropuerto, que es muy perturbador, ¿no? También yo me reía, yo escribí una columna porque yo vi el incendio y la cabeza de Judith Butler estaba construida por dentro porque era de cartón y papel, con una forma de cruz para poder construir la cabeza, como cuando haces muñequitos de papier maché, tienes que usar palitos, ¿no? Y era una cruz. Entonces, en el incendio de la figura de Butler, incendiaron su propia cruz. Entonces, eso fue, bueno, no nos dejó de divertir un poco esas torpezas que cometemos, ¿no?, en nuestros actos violentos. Pero, ya no nos pueden quemar como brujas, decía, ya no nos pueden latiguear, ¿no es cierto? Hay otros recursos de la iglesia para el castigo, pero sí pueden modernizarse y sí pueden seguir modernizando su discurso para sostener mandatos muy antiguos, como el de la familia tradicional, como el de la no separación entre sexo y género, como el de la mirada sobre la diversidad sexual como algo aberrante, algo anormal. Entonces, lo que tú dices del Papa es, yo creo, mi punto de vista, aquí ya no estoy hablando de la intervención de Yoconda, que hablaba de algo muy necesario, que es mirar la modernización de la iglesia. Pero también pienso que esas señales son apenas estrategias del Vaticano para poder sostener una religión que ha perdido miles de fieles a lo largo de los años, millones, ¿no? Aquí mismo ha habido apostasías colectivas ya, quisiéramos que hubiera más, ¿no es cierto? Yo no quiero, como católica bautizada, que la Iglesia Católica, por ejemplo, reciba recursos o que me tenga en su récord, ¿no? Entonces, aquí ha habido apostasías colectivas, en otros países también. Hay una pérdida efectiva de fieles, ¿no? Porque la fe tampoco está ligada solamente a la religión. Hay otras espiritualidades y hoy lo sabemos. Entonces, lo que tú mencionas son señales de modernización de la Iglesia como estrategia, porque es muy débil, porque podemos vivir sin la Iglesia, y ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, estos papas están conscientes de que, voy a citar a Butler, después de su agresión, el mundo que han construido el feminismo, la diversidad sexual, los movimientos LGBT y las personas trans con costos altísimos, son mundos que ya no van a morir. Son mundos que han crecido tanto y son tan fuertes que no vamos a volver. Entonces, el consenso en la reunión de hoy era, por ejemplo, que las arremetidas ultraconservadoras son una reacción a un mundo muy fuerte, a un mundo diverso muy fuerte, porque es más hospitalario, porque abraza la diversidad, porque no condena la diversidad sexual, ¿no? Entonces ella decía, ya este mundo ya no se va a morir, quiero pensar eso, ¿no? Quiero creer eso, pero sí es una reacción muy fuerte y está teniendo efectos reales. Entonces, el momento en que no nos enteramos de estas distinciones que son tan sutiles, sí, es claro que nos estamos poniendo del lado de la ignorancia elegida, ¿no? Hoy tenemos manera de enterarnos de qué pasa, más que antes. Entonces, sí, frente a esa modernización de la iglesia y la reacción de grupos ultraconservadores, como tú dices, están también los grupos laicos, con mucho poder económico, ¿no? La tenencia compartida, la coparentalidad, son discursos que parecerían inofensivos, ¿no es cierto? Por supuesto que si yo soy un padre que se divorcia y tiene que vivir fuera de su casa, va a querer ver a sus hijos, ¿no? No va a querer ser solo proveedor, por supuesto. También sabemos que no todas las mujeres son santas, las mujeres no somos santas, ¿no es cierto? Entonces, habrá madres que secuestren a sus hijos, que los maltraten, que malgasten las pensiones, pero nada de eso justifica leyes con fundamentos misóginos, nada, porque las leyes se hacen sobre lo común, no sobre las excepciones, ¿no? Entonces, los discursos de coparentalidad se distancian mucho de los de nuevas paternidades, que son justamente la reinvención del rol de la paternidad. el teórico de coparentalidad y tenencia compartida, hay que tenerlo muy claro, se llama Richard Gardner, ¿no? Escribió 30 libros entre los 80 y el 2003, cuando se suicidó. Él tiene una historia de pedofilia, él fue un pedófilo, ¿no? Y llegó a justificar en sus libros algo que él llamó pedofilia intrafamiliar, para no hablar de incesto y de violación y abuso sexual dentro de la familia. Esos son los fundamentos teóricos que queremos usar para hablar de paternidad, no creo, ¿no? Entonces queremos otros. Y así, entonces tenemos que irnos enterando de esta enorme proliferación de discursos, ¿no? Incluidos los de feminismo y de género, etcétera. Entonces, por eso te decía, es un momento complicado, muy opaco, que tenemos que saber leer desde los espacios que tengamos. Claro, uno de los argumentos, aquí también conversamos acerca de eso, estábamos con Janet Guerrera, y conversamos acerca de la alienación parental y cómo esto puede generar en leyes que directamente penalizan a la madre, uh-huh, específicamente. Y eso realmente no se analizaba, ¿no? O sea, un metadiscurso de sí, yo me preocupo por mis hijos, queremos el bienestar de los niños. Y como ese por ejemplo, ese bienestar de los niños es un discurso tremendamente repetido. O sea, se me ocurre, por ejemplo, el arzobispo de Guayaquil, con la aprobación con la modificación de la ley que hizo la Asamblea a la ley para la erradicación de la violencia de género en las mujeres, respecto al aborto, o sea, el arzobispo salió diciendo que felicitaba a los asambleístas que habían tenido la valentía y la buena conciencia de haber rescatado a los niños, o uh-huh, rescatado a la juventud. Entonces, o sea, era una cuestión muy fuerte, ¿no? Porque finalmente termina, o todo este discurso termina hablando por los niños, ¿no? Uh-huh. O sea, termina siendo una cuestión de mi trilogía, de decir, yo uh-huh, hablo por los niños porque ellos sí, no tienen la capacidad de defenderse o de hablar. Un niño no puede estar, no puede criticar a su padre o uno de los dos padres, porque inmediatamente la alienación parental quiere decir que su padre con el que está le está influyendo y la sí, prácticamente la ha detenido. Entonces, es una idea también, o sea, a pesar de que se trata de mejorar en derechos, o en teoría se trata de avanzar en derechos, también es ir quitando otros derechos, ¿no? Infantilizando, o sea, ir configurando y fortificando una ciudad autocéntrica en que los niños no pueden decir nada. Los padres por siempre son los que siempre van a tener esa idea de lo que los niños, lo que está bien para ellos. Los niños no tienen ninguna opción de defenderse. Antes de continuar con esta charla con Cristina, vamos a ir a una pausa para escuchar los anuncios de la Casa de la Cultura y regresamos para conversar ahora sí de la ley contra la erradicación de la violencia de género en las mujeres, enviada por el Ejecutivo el 24 de agosto y aprobada hace un par de semanas. Así que volvemos para seguir haciendo más ruido de fondo. No se despeguen, volvemos ya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. ¡Escúchame! ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Antes de la pausa estábamos conversando con Cristina respecto, ya para cerrar el tema, un poquito acerca de la alienación parental, acerca de la coparentalidad, ¿no? Que ha sido quizás uno de los discursos con los cuales más relevancia han conseguido se determinan los grupos que comparten en sus miembros, comparten con los grupos que están dentro de esta, desde estos grupos neoconservadores que están contra la mal llamada ideología de género, el invento de ideología de género, pero se encuentran ahí, ¿no? O sea, son actores que comparten esos espacios. En cuanto a eso de la alienación parental, Cristina, ¿cuál es tu precisión al respecto, no? Que es quizás una de las cosas más fuertes que no se ha conversado. Eso, de eso sí, no se ha llegado a conversar. En Chile hay antecedente de esto. En otros países que se aprobó la ley, hay antecedente de eso de la alienación parental, y es una de las cosas que se quiere incluir en la ley de coparentalidad. Pero de eso sí no se ha conversado. Más bien se ha tratado de conversar de otras cosas y termina hablándose de las pensiones. De las pensiones, exactamente. Pero la alienación queda como un poquito en el aire, que sí. Creo que... Sí, qué bueno que digas eso. Acabamos de tener esta discusión con nuestras compañeras del feminismo uruguayo que están aquí en Uruguay, y hubo la misma discusión. Y hay un consenso en varios países, también en Chile. Y está dicho por la ciencia legitimada, ¿no es cierto?, en publicaciones, universidades, etcétera. Voy a decir algo que dicen los manuales de psiquiatría, las universidades, en universidades de muchos países, y manuales de psiquiatría de síndromes también. El síndrome de alienación parental no existe. Está considerado como pseudocientífico, ¿no? No tiene pruebas, no tiene muestras, no tiene no hay trabajo. Viene de la enunciación de esta persona, de Richard Gardner, ¿no? Que justificó junto con el síndrome de alienación parental, que antes se llamaba síndrome de la madre nociva. Entonces ahí ya se puede ver facilísimo, ¿no es cierto? El abuso sexual dentro de la familia padre-hijo, ¿no es cierto? El incesto y las violencias, ¿no? Por sobre todo esto tiene que estar la familia siempre construida. Y como tú decías, los niños con síndrome de alienación parental entonces van a estar siempre confundidos, no van a entender bien la verdad, están un poco locos, entonces su palabra no tiene valor. Entonces, decir que un niño tiene síndrome de alienación parental es no creerle nada. Si tu padre te ha violado, si tu tío te ha violado, si no quieres ver a tu padre por violencia física, por violencia verbal, por lo que fuera, y eres diagnosticado, entre comillas, con un síndrome falso, entonces tu palabra no va a tener valor. Esa gravedad tiene aceptar el síndrome de alienación parental como real. Entonces, ves las ficciones que construye esta época que llamamos de posverdad, ¿no es cierto? Está la ideología de género por un lado y el síndrome de alienación parental por el otro. No necesitan creerme a mí, pueden ir a la red y buscar Richard Gardner, síndrome de alienación parental. Es muy fácil. Sí, es una de las... O sea, incluso a Gardner es uno de los argumentos fuertes que utiliza cierto sector, incluso de la academia, que está apoyando estas propuestas, ¿no? Ahora, ya pasó un poquito a la ley. Sí. En torno a esto, la ley contra la ley integral para la erradicación de la violencia de género en las mujeres, bueno, en primera instancia, hay que decir, no fue enviada por el Ejecutivo en un proceso de selección y fue aprobada a la una de la mañana del 26, ¿no? Del mes pasado, justo coincidiendo con la marcha Vivas Nos Queremos. Estuvieron varios representantes del Frente Vivas Nos Queremos ahí, en torno a estuvieron en la asamblea también algunas, en torno a la aprobación de esta ley, y salieron inconformes realmente. Eso es una ley creada desde la institucionalidad y en la que quizás dos de las principales premisas que se establecen para estar contra de la ley es, primero, la cuestión del aborto. Y segundo, que se eliminó prácticamente las diversidades sexogenéricas en el ejercicio de la ley, en el cuerpo de la ley, ¿no? Lo cual sí nos da como dudas, o sea, del Estado siempre se duda, pero como dudas de la buena intención también o de la intención de la ley, ¿no? Sí, muchas de esas premisas habían sido también preguntadas, establecidas, dialogadas y problematizadas con personas que son parte del movimiento... de movimientos de diversidad sexogenérica, de movimientos feministas, movimientos de mujeres, etcétera, pero se eliminó, o sea, se hizo como oídos sordos a eso. Por ejemplo, dentro del espacio del que tú acabas de venir hace un ratito, Cristina, ¿cómo se configuró esta mirada respecto a la ley? Uh-huh. Una ley del Estado ejercida hacia una población que normativiza y prohíbe y permite, etcétera, todo lo que es el discurso de lo que es la ley, ¿no? Sí, me voy a poner en el medio, creo. Siempre a mí me toca estar en un lugar entre las varias generaciones que intervinieron en la ley y desde afuera, porque yo no participé de la ley, no estuve en los grupos que estuvieron meses discutiendo arduamente desde el movimiento de mujeres. Entonces, voy a responder a una lectura que haces, que ha venido también de los feminismos, de ciertos feminismos jóvenes, ¿no? Han tachado la ley de, o la han caracterizado, como burguesa y limitada, ¿no? Y por supuesto, el feminismo no es feminismo sin conciencia de clase, ¿no es cierto? Eso, y sin interpelar el modelo económico en que vivimos, yo creo, y hay que decirlo, no es feminismo, es otra cosa, ¿no? Por un lado. Así que la ley tiene sus propias limitaciones, pero no creo que sea una ley burguesa. Y tiene limitaciones, como digo. Por otro lado, hay procesos de décadas que fueron desmantelados por el correísmo en los últimos años. Se perdieron el CONAMU, el Consejo Nacional de las Mujeres, la Ley 103, la Ley de Maternidad Gratuita, hay atención a la infancia, cayó el Consejo Nacional de las Mujeres, cayeron los acuerdos de la Constitución de Montecristi. O sea, ¿qué estamos diciendo, Sebas, con esto? Se desmanteló la institucionalidad de género que había en este país, ¿no? Bajo la que habían nacido muchas de las jóvenes que hoy hacen feminismo, ¿no? Cuando yo nací hace 40 años, las feministas que hoy pasaron la ley, que participaron, ya estaban transformando el mundo, ya estaban trabajando en el feminismo, ¿no es cierto? Entonces, con las limitaciones que tiene la ley, con este problema tan complicado que tú señalas como la eliminación de la diversidad sexogenérica, con el situar la ley, el sujeto de la ley en las mujeres y niñas, sean mujeres trans, lesbianas, etcétera, hay un problema serio. No está la diversidad sexogenérica ahí, ¿no es cierto? Y los mismos grupos, algunos grupos del movimiento LGBT, por lo menos gente con la que yo he hablado, está en favor de su propia ley. Otros no, otros se sintieron excluidos. Eso tenemos que debatirlo. Tenemos que debatirlo, pero valga la redundancia, con un nivel de debate, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner en tensión los elementos que tú has señalado. La ley tiene limitaciones. El sujeto de la ley, mujer, ¿no es cierto?, también tiene este fundamento controversial que es no entra la diversidad sexogenérica, y es verdad, ¿no? También hay que decir, ciertos sujetos de la diversidad sexogenérica tienen necesidades específicas, igual que la especificidad de las mujeres, entonces se vuelve muy complicado. Pero ahorita es la ley que se ha podido meter en el Estado otra vez después de un desmantelamiento total de la institucionalidad de género. Entonces, el momento en que tú sales descontenta de la aprobación de la ley, porque además quisieron meterle de contrabando dos artículos del COIP, ¿no? Y la señora Mónica Alemán lo dijo, o sea, no lo admite, ¿no es cierto? Pero dice, no, lo que pasa es que entonces empiezan a darse las vueltas y quisieron meter de contrabando una criminalización a las mujeres que abortan, ¿no? Eso, hacerlo en el 25 de noviembre, ya no sé ni qué adjetivo usar, no sé si es vil, es bajo, es estúpido también, porque nos íbamos a dar cuenta, ¿no es cierto? Y da cuenta de la gran torpeza de ciertas personas que no deberían estar en la asamblea, y la ley se aprueba a pesar de todo esto. Y se aprueba una institucionalidad, ¿no? Y tú vas a poder ir y poner tu boleta de auxilio en las juntas de derechos ahora. Y se descentraliza la ley. Y hay 16 organismos del Estado que van a estar participando, gobiernos locales, municipios, ministerios, etcétera. No estoy hablando en pro del Estado. Siempre que están interpelando al Estado y en una actitud siempre crítica y muy alerta, ¿no? Porque si no te pasan de contrabando artículos que te criminalizan como lo que quisieron hacer los asambleístas. Así que no estoy hablando, digamos, reconociendo algo que el gobierno tenía que hacer, ni aplaudiéndolo, pero sí diciendo el movimiento de mujeres y las mujeres que han estado 40 años en el feminismo o más, han pasado una ley que ahorita por lo menos nos da un horizonte de posibilidad, ¿no? Y han luchado por esa ley. Yo jamás estaré con las asambleístas de derecha que empujaron la ley, que dijeron, no, si esta ley no es abortista, no es de género. Eso es lo que queremos que sea. Quiero que sea abortista, quiero que sea feminista, ¿no es cierto? Esas son las que apoyan ahora el feminismo. Entonces, ¿de qué lado nos vamos a poner, no es cierto? Hay que reconstruirnos casi de cero. Y voy a citar a una de las feministas históricas, como las llamamos, que tiene 65 años, ¿qué dijo en el momento de discusión de la ley? Se nos está yendo la vida en esto, en mínimos. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, más que oponernos a la ley, debatámosla. Dejemos de pensar que interpelar al Estado no es interesante, ¿no? Hay que situar el feminismo en lo social, por supuesto. Hay que trabajar siempre con conciencia de clase y de la diversidad de feminismos y de organizaciones de mujeres que hay, porque tenemos un país de enorme diversidad étnica, etcétera. No todas las mujeres indígenas se autodenominan como feministas, pero están aliadas con nosotras, ¿no es cierto? Trabajamos con las mujeres indígenas, con las mujeres con discapacidad, pero debatamos, digamos, no me puedo quedar afuera de la única ley que hay. Voy a tener que asumirla y voy a tener en esa precariedad que debatirla. Y voy a tener que reconocer que tiene, si tú has leído la ley, tiene artículos que nos devuelven una institucionalidad de género que el correísmo se bajó olímpicamente, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en ese lugar muy tenso ahora y en ese nos vamos a tener que entender, ¿no? Claro, sí es muy interesante respecto a la ley, o sea, de entrada cuando, por ejemplo, define el género, lo coloca como una construcción binaria, social y patriarcal, o sea, la define y coloca una posición, ¿no? Y creo que sí, sí. Es interesante y es bastante fuerte el hecho de que por una presión social, y eso hay que definirlo y rescatarlo siempre, una presión social fuerte, el Estado ha tenido esa voluntad política para poder, si se quiere abrir un espacio. No sé, libertad les tocó, pero claro, ha sido oportuno, pues, o venía el 25 y dijeron nos van a poner aquí las coronas de flores, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la política es también saber aprovechar esos 15 minutos de fama que siempre quiere el Estado. Claro, ahora lo que le preguntaba la semana anterior igual a Darío, dentro de esto también, o sea, en última instancia quizás lo más problemático de todo esto es que el espacio de enunciación político viene a ser el cuerpo, ¿no? Es realmente la corporalidad es la que está enunciando un discurso y es fuerte cómo lo va haciendo. Hablaba con Darío, que es parte de los grupos de LGBTI, se está conversando y se está retomando, si se quiere, esta enunciación de un discurso desde el cuerpo. Y eso es problemático porque el cuerpo se transforma nuevamente en un espacio de resistencia, si se quiere, donde se puede enunciar el discurso. Pero cuando el Estado interviene, y es lo que le decía a Darío, cuando el Estado interviene, existe toda esta tendencia, si se quiere, a institucionalizarse, ¿no? A generar una institución desde lo estatal que muchas veces desvirtúa o vacía. O sea, la nos daba ejemplos claros de discursos que se fueron vaciando, el Estado los vació y los regresó nuevamente, pero vaciados totalmente de contenido. ¿Cómo se puede evitar en el feminismo que ocurra esto, no? Que el Estado ejerza ahora sí, chévere, les di este espacio, entre comillas, que es un derecho, les di este espacio, se convirtió, lo hicimos ley, ahora hay un compromiso político que debemos cumplir, etcétera, y tienen que vincularse hacia la institucionalidad. Y eso, por ejemplo, grupos de feministas anarquistas, grupos fuertes del anarquismo, que están totalmente en contra de institucionalizarse, claro. ¿No? Entonces, o sea, siempre ese juego, esa tensión, si se quiere, muy fuerte. Esa tensión. Si los grupos anarquistas están interpelando al Estado, están siendo coherentes con su posición. Y está muy bien. Lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, yo no voy a desconocer el trabajo de las feministas históricas nunca, ¿no? Voy a reconocer eso. Las jóvenes anarquistas que tienen hoy 20 años, por ejemplo, nacieron en el 97, ¿no es cierto? Ellas nacieron con comisarías de la mujer. Nacieron cuando había un Consejo Nacional de las Mujeres. Lo que pasa es que las conquistas se vuelven muy invisibles, ¿no? Y tienen que ser anarquistas, y tienen que ser coherentes, y tienen que interpelar al Estado, ¿no es cierto? Yo desde mi función, no sé, desde procesos largos en educación, desde la opinión pública, desde la escritura, etcétera, no voy a dejar de interpelar jamás al Estado. No quiero que institucionalice el cuerpo, por ejemplo, no sé, o lo instrumentalice, ¿no es cierto? No quiero que los políticos de turno tengan réditos personales con el que vienen de nuestras luchas, de luchas históricas. Pero no podemos estar sin el Estado, porque hay un Estado y existe. Y aquí, en estos 10 años, creció a un punto, digamos, casi no sé, inmanejable, ¿no es cierto? Tenemos un Estado enorme que quiso regularizar el placer, el sexo, la comida. Acuérdate, ¿no es cierto? Un tiempo había multas por cosas que ibas a comer, ¿no es cierto? O que ibas a vender. Por la comida grasosa. La comida grasosa era, ¿no es cierto? Entonces, es un Estado que quiso regular hasta nuestros hábitos alimentarios, no porque le interesara nuestra salud, sino porque era un Estado hiperregulado, hipercontrolador, autoritario y tiránico, ¿no es cierto? ¿Cómo no voy a agradecer o a reconocer el trabajo que hace el anarquismo interpelándolo siempre, ¿no? Lo que pasa es que nos tenemos que situar hoy en posiciones muy complejas. Yo reconozco eso al tiempo que reconozco las luchas históricas del feminismo. Y no se reducen a luchas burguesas. Son mujeres que se han jugado 45 años de su vida. Yo no puedo dejar de reconocer eso, ¿no es cierto? Y algo que nos permite situarnos en esas posiciones complejas y tener y construir argumentos colectivos y luchas colectivas en la calle y luchas anárquicas, luchas que se distancien del Estado, solo es la memoria. Tengo que conocer la historia de los movimientos a los que me estoy oponiendo incluso, ¿no es cierto? Si no, voy a terminar instrumentalizada yo. Yo no quisiera que le pase eso a nadie en el movimiento, ¿no es cierto? Sino es la memoria histórica la que nos da también la posibilidad de movernos, de conocer, de saber quién hizo qué, en qué año, ¿no? Y en ningún momento estoy haciendo apología del Estado. Yo creo que hoy el Estado es un monstruo, ¿no es cierto?, que responde más a razones de empresa y a razones de poder, a que administra la muerte, que no, quizás el nuestro será dentro de poco o ya es un narcoestado, ¿no es cierto? Es un necroestado también. No, estamos al lado de Colombia, México nos marca, ya llegan nuestros migrantes, allá son asesinados por el Estado. Obviamente no va a ser apología del Estado, pero el Estado es alguien que está ahí y que nos está administrando. Entonces lo vamos a interpelar y por las fisuras vamos a meter las leyes que podamos meter, que es lo que hace otro sector del movimiento de mujeres. Yo no estoy en eso, pero no dejo de reconocerlo, ¿no es cierto? Y no voy a dejar de criticar al Estado que está instrumentalizando esas leyes para réditos políticos, como hizo el señor Gustavo Yalc durante mucho tiempo con el femicidio. Él era la Miss Universo del feminismo, del femicidio durante mucho tiempo. Viajó a Bolivia y fue representante regional de un foro sobre femicidio. Yo lo recuerdo muy bien. Entonces esos réditos no queremos que tengan, ¿no? Y los vamos a seguir interpelando. Para eso está la calle también. Claro. Una cuestión muy chévere que escuché en algún foro. O sea, se hablaba de los feminismos, ¿no? Se decía, o sea, existen varios feminismos, varias facciones del feminismo, diferentes grupos que tienen diferentes consignas y que dejan de ser un todo homogéneo, ¿no? Y se discute, se debate y existe polémica exactamente por eso. O sea, decía, porque está vivo, por eso es que puede seguirse moviendo, seguirse discutiendo. Sí, eso y es algo verdad. Muy chévere que me quedó fue que decía, decía, el feminismo tiene validez porque es, o sea, tiene esa potencia, esa fuerza política, porque sigue enunciando la diferencia, o sea, la desigualdad, sigue enunciando la desigualdad, porque la niña que es criada en torno a determinados estereotipos de género, limitada en términos de actividades sociales, se va a crecer, va a tener condiciones desiguales frente a un hombre en la profesión, va a ganar menos, va a generar todo un sistema de desigualdades, y ahí se determina cuál es la desigualdad del sistema, no es el conjunto de desigualdades, uh-huh. Y sigue teniendo validez por eso, y sigue siendo fuerte y político, y tremendamente político por eso, un activista feminista decía esto, por enunciar la desigualdad, y hacer eso es muy... Y enunciarla como desigualdad, además, enunciar la violencia como desigualdad también, y la desigualdad que siempre está atravesada por la violencia, si no, no funciona, ¿no? Claro, y eso... O sea, eso es fuerte porque, o sea, el discurso, quizás el discurso, el metarrelato anterior que denunciaba la desigualdad era el marxismo, ¿no? Sí, exacto. Y después, o sea, con la caída del muro y todo eso, o sea, es como que se dijo, ¿no? Eso era una mentira, todos somos iguales y tenemos las mismas condiciones para ser económicamente iguales, si se quiere, y tener la libertad de comprar, que es la libertad que defiende el liberalismo. Uh-huh. Y viene este discurso fuerte, ¿no? Y viene a decir, no todos somos iguales, existe desigualdad en el mundo y existe estas particularidades, estas características de la desigualdad. ¿Cómo no solo entender, sino cómo hacer desde, por ejemplo, desde la academia, desde el espacio de denunciación de la academia? Me preguntaba también por mensaje interno, ay, mandaba un saludo, Daniela, te mandaba un saludo. Gracias, Daniela. Que eres una genia, dice. Y... No, tú me diste en clase y sabes que no, pero bueno, gracias, Daniel. Entonces decía, sí, ¿cómo enunciar desde un espacio que ha sido quizás desvinculado se ha ido desvinculando de la sociedad? Este discurso de la desigualdad, que en última instancia es un discurso social, discurso fuerte y político. ¿Cómo enunciar esta recreación de la violencia de género desde la calle y desde la academia? ¿Cómo articular estos dos espacios que parecerían a veces muy diferentes, ¿no? Parecerían contradictorios, parecería que la calle a veces la academia solo es un objeto de estudio. No, a mí me cansa mucho eso. Conozco muchos activistas que están haciendo sus posgrados y que dicen, no, yo no voy a trabajar con rigor académico porque soy activista. Y bueno, ¿y dónde está, digamos, otra articulación posible? Entonces tampoco me gustan esas excusas, pero Remo Bodey, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, tiene una imagen muy bonita, ¿no? La academia, mientras más impura, es más auténtica, ¿no? Y yo diría la universidad. Yo reivindico mucho la institucionalidad, cierta institucionalidad de la universidad, patriarcal como es, violenta y vertical, que es lo que hay que entrar a socavar también en los espacios que tenemos, en procesos largos, urgentes, cortos, más extendidos, etcétera. Pero en la universidad, a mí me gusta usar esa palabra más que la academia, que se ha vuelto tan snob y tan instrumentalizada en el correísmo también, ¿no es cierto? Pero en la universidad como espacio, han entrado discursos, pero porque han empezado primero en la calle, por una necesidad, ¿no es cierto? Entonces podemos organizar las cosas de otra manera, los elementos, para construir otra memoria. Ahora que tenemos 150 años del Capital y 100 años de la Revolución Bolchevique, fueron grupos costureros, fueron grupos de obreras textileras las que iniciaron la pólvora, las que regaron la pólvora de la Revolución Bolchevique, ¿no? Están las de, no sé, ayer leía sobre las menciones que hace Engels a la opresión de la mujer, ¿no es cierto? Organicemos la memoria de otra manera, porque esa división que hicimos entre el marxismo y otros discursos, o esas resistencias que tuvieron las, o que tienen las izquierdas tradicionales a las premisas del feminismo, porque pareciera que no ponen la lucha de clases en primeros términos, sino que quieren cuestionarla, ¿no es cierto? Introducir la diferencia sexual, la división sexual del trabajo. Hagamos eso, hagámoslo como ejercicio. Aunque a la izquierda tradicional no le parezcan legítimas sus representantes del feminismo, ¿no es cierto?, por ponerlo de alguna manera, bueno, leamos, ¿no? Por algo somos personas que estamos defendiendo la reflexión, ¿no? Yo puedo no sentirme cómoda con yo qué sé, la encarnación del discurso marxista en la Universidad Ecuatoriana Contemporánea, ¿no? Bueno, pero voy a leer, ¿no es cierto?, me voy a hacer mi propia idea. Para eso son los procesos de reflexión también. Entonces, tú hablabas de la caída del muro, ¿no es cierto? Pero el marxismo feminista le dio una respuesta al marxismo y le hizo muchas preguntas, sobre todo. No son edificios intocables, ¿no es cierto? Más bien deberíamos estarlos interpelando todo el tiempo. Entonces, con toda esta larga vuelta que me di para responder tu pregunta, hay que decirlo, ¿no es cierto? Las cosas primero pasan en el cuerpo y pasan en la calle y en la plaza pública. Y luego la universidad absorbe estos discursos, ¿no es cierto? Y nos dedicamos a pensar en todo y queremos hacer tesis de todo y queremos... pero estamos haciendo un ejercicio político también, eso es lo que no hay que perder de vista. Y el feminismo ha hecho eso dentro de la universidad también. Tú lo describiste de manera mucho mejor que yo cuando decías es complejo, ahí está su fuerza política. Tenemos que tener nuestras tensiones, tenemos que, producir discurso crítico, eso es urgente, debatir entre nosotras, ¿no es cierto?, debatir con otros discursos críticos del Estado, críticos del orden económico, del modelo económico que tenemos. Dentro de todo eso, yo lo único que no acepto es una universidad que esté desvinculada de la sociedad civil, ¿no es cierto?, y un feminismo que no cuestione el modelo económico. El feminismo liberal, el blanco, etcétera, eso sí que no les entiendo, ¿no es cierto?, no me parecen legítimos, pero... organicemos los elementos que tenemos de otra manera, a ver qué resulta del diálogo entre el anarquismo, yo qué sé, y los feminismos históricos. ¿Qué pasaría si realmente estamos abiertas a escucharnos, lo cual puede ser muy riesgoso porque escuchamos cosas que no queremos todas, ¿no es cierto? Pero esta interlocución es realmente necesaria y la reorganización de los elementos críticos que tenemos. Hagamos otras combinatorias a ver qué pasa, ¿no? Como ejercicio crítico y político. Claro, y también, ¿sabes?, de los tres de la izquierda, escuchar, soy de una izquierda, y lo mencionaba mucha gente, la misma izquierda que es eminentemente heteronormativa, patriarcal y machista. Y es izquierda la que quiere jugarse a ver quién es más macho para batallar con los otros. Es una izquierda que es izquierda que se debe cuestionar también, ¿no? O sea, cuestionarse y volver a reconfigurarse desde todos los sectores sociales. Antes esta nueva arremetida de los grupos que comentábamos en la primera parte del programa, ¿no? Grupos que están enunciando discursos de discursos de derecha, si quiere, discursos de conservadores, y que están ellos armándose, se han armado, se han organizado y han generado todo esto que estamos en los países de Latinoamérica ahora escuchando. Entonces también creo que es tiempo de ir generando nuevas propuestas también desde los sectores que, desde los que cada uno realiza sus actividades, ¿no? Políticas, académicas, etcétera. Entonces creo que sí es muy muy importante y muy enriquecedor eso. Muchas gracias, Cristina, por compartir nuevamente otra vez. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, igual para seguir conversando, que hay harta tela que cortar en esto. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esto fue Ruido de Fondo. No se olviden mañana escuchar El Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Beto y Marcelo, donde van a conversar de no sé qué, pero de alguna cosa interesante les dan de hablar. Y no se olviden de escuchar toda la programación de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul y de la Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ruido de Fondo. Un saludo nuevamente a la Lucía y un abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.